Ponete la pila, larga la pipa, no ve que estás arruinado, no te das cuenta de colgarte un rato, guacho, ponete la pila.